Pues esto es la fiesta del pueblo, San Miguel. Y entonces, pues eso, se hacen unas alubias en una caldera, al fuego en la calle. Y se le echa mucho compango, chorito, morcilla, lacón, jamón, bueno, muchas cosas. Y están exquisitas. Viene la gente a comer y todo es un plato. Y entonces, oye, pues ahí estábamos al lado de eso. Este era un músico. Y estos ya somos nosotras, más o menos, las chicas del pueblo. Esta es mi hija. Esto es Merceditas. ¿Y de cuándo, Modestín? ¿De cuándo puede ser esta foto? Este Jonás. No, estas desde muy allá no serán, no sé. Bueno, es mi hija, que ya le digo que tiene ahora 53 años, hizo el otro día. Pues ahí tendrá 20 como mucho. O sea, claro, que es de hace sé. 30 años. Sí, o sea, puede ser. Puede ser. Más o menos. ¿Y sabe quién hizo la foto? ¿O la harían ustedes? A mí que era Abilio, ese señor de... No lo sé fijo, ¿eh? Uh-huh. Es que no lo sé. Aquí había muchas ya máquinas. Este chaval, que se llama Modestín, tenía una máquina más buena, muy buena. No sé dónde la había comprado o se la habían traído de Canarias. Y hacían las fotos buenísimas. Lo que pasa es que es en blanco y negro y no sé. Tenía que ser de bastante atrás. ¿Y quiénes son los que están en la foto? Bueno. De, vamos, por ejemplo, de derecha esta a izquierda. Es mi hija. Esta se llama Merceditas. ¿Cómo se llama su hija? Olga Castro. Olga Castro. Merceditas Martínez. Jonás Fernández. Fermín Sánchez. Anela Honrado. Venancio Fernández. Y este señor no sé, porque debía ser músico, no sé cómo se llamaba. Ese. Ese me decía que era Modesto. Modestín. Y este otro del sombrero no le acabo de conocer, no sé. Ese no sé quién era. Vale. Muy bien, y tiene como 30 y pues algo no sé años esta foto. Muy bien.